Comienza la Sama Rockera, un espacio dedicado al rock canario. Esta semana desde la isla de Tenerife, The Hollow Men, hardcore en estado puro. Starting to get life and brilliant, but it by greed. Mysterious ambitions push to fall. Stabbing themselves in order to win. Miss to an end, no remorse, no fucking game. Somos de Hollow Men y dedicamos para noches de rock and roll Three Betrayals Toward Modern Man. Nos encontramos con Hollow Men, espero haberlo dicho bien porque tengo un inglés bastante malo, por qué no decirlo. Hollow Men. Por eso, ¿qué me...? En inglés de aquí, de España, de por aquí del sur. Por eso, ¿qué mejor que la propia banda que se presenten ellos mismos y que digan ellos mismos el nombre como se dice, vaya? Pues bueno, yo soy Barroso, soy el cantante. Yo soy Víctor, el batería. Y yo soy Santiago, que soy el guitarra. Y faltan dos que no han venido, que son Alex el bajista y nuestro otro guitarra, David. Y The Hollow Men, ¿no? Así tal cual lo decimos, tal cual suena, es el nombre de la banda. Sí, si quieres unas pastitas y un té inglés, puedes decir The Hollow Men. Ah, pues mira, no estaría mal, no estaría mal. No vamos a estar haciendo pronunciaciones tan exactas de los nombres. Con un monóculo. Bueno, los tenemos aquí esta noche porque acaban de sacar su nuevo disco. Es el primero que editan. Es la de nuestra demo, o sea, es autoproducido. Sí. Y bueno, son 5 temas que hemos grabado aquí en casa de Víctor y eso, es el primer la primera demo que tenemos y próximamente pues creo que la vamos a editar en un sello valenciano, no, que nos la va a editar un amigo nuestro que se llama Tony de Valencia que lleva el sello valenciano Storm Records. Ajá, sí, sí, de acuerdo. Bueno, y recurren a la autoedición principalmente por medios económicos que actualmente, pues, todos sabemos que estamos en épocas de crisis. ¿Puede ser ese el factor o porque Tenerife no cuenta con estudios donde estilos como el que hacen ustedes, hardcore, sean no bienvenidos, cómo podríamos decir la palabra? Adecuados, digamos, para grabar ese estilo musical. No, en principio el hecho de autoproducir es más bien una cuestión de poder trabajar las canciones sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de estrés, porque bueno, al fin y al cabo cuando vas a un estudio pues estás contratando un servicio, estás pagando, cuanto más tiempo lleve, pues en principio aquí podemos trabajar con tranquilidad, podemos ir, esto se ha desarrollado pues durante aproximadamente 2 o 3 meses de que estábamos componiendo los temas, estábamos practicando, estábamos conociéndonos como músicos también porque la banda es relativamente joven y bueno, fallamos, practicamos los temas, intentamos entender qué es lo que queremos hacer, a dónde vamos. Y al final, bueno, pues cuando ya tenemos las canciones más o menos creadas y compuestas, pues simplemente sentarse delante de un ordenador y un poco con los medios que tenemos, que no son muchos, pues pues plasmarlo en una pequeña demo que pueda ser distribuida de forma gratuita por internet y que llegue a todo el mundo para que sepan en qué consiste The Hollow Men, ¿no? Así que en principio, bueno, el tema de autoproducción es más una cuestión de conveniencia, porque podemos trabajarlo con tranquilidad y obtener los resultados que queremos. Uh-huh. También es una actividad que personalmente me parece ahora y divertida. No obstante, está muy ligado, hazlo tú mismo, ¿no?, con el estilo musical que hace la banda. Igual también puede tener algo que ver eso o no, o eso es algo que o sea, prácticamente nos resultaba más fácil hacerlo nosotros mismos que hacerlo de otra manera, ¿sabes? Porque para empezar, conseguir apoyo para un estilo como este es un poco complicado, sí, sobre todo aquí, porque, bueno, hardcore es un estilo que está muy extendido, digamos. Sí, porque la escena musical de Canarias, pues, actualmente se basa más bien en rock, pop, metal, algo de punk y paramos de contar. Bueno, aquí siempre hemos tenido, ha habido buena representación de grupos de hardcore. Lo que hablaba el otro día con un chico que nos hizo otra entrevista, pues lo mismo, o sea, que no, lo que no tenemos es continuidad, porque un montón de gente, lo típico, se va a estudiar para afuera, o no tiene tiempo, no tiene, y al final, pues eso, quedamos reducidos aquí a pocas bandas, hechas por las mismas personas. O sea, ahora mismo aquí creo que estamos en activo nosotros, ustedes las de, bueno, son la mitad de Las Palmas y la mitad de aquí, que toca Alex, nuestro bajista, toca el bajo con ellos. Después Broken Arm de Las Palmas, que acaban de sacar un nuevo CD. Sí. Y bueno, y si cuentas como activo un proyecto que tiene Johnny, el batería de Ustedes, que se llama Winterstorm, pero es un proyecto en solitario, que también lo edita Storm. Y antes, una aclaración de lo que dijo antes Víctor. También yo creo que hace ahora mismo no es lo mismo que hace 10 años para grabar. O sea, ahora mismo uno con un ordenador se puede montar un buen estudio. O sea, tiene más, o sea, mejores herramientas que las que teníamos hace 10 años, que tenías que recurrir siempre sobre todo a cosas más analógicas, ¿no? Para grabar en estudios y cosas así. Sí, hoy tal vez la informática nos ha hecho el camino más llano, ¿no? Tal vez podría igual definirlo así, ¿no? A la hora de grabar y luego que esa grabación no tenga ese sonido maquetero que tenía pues los 90 aproximadamente, que era cuando estaba en auge las cintas de cassette y era lo que más se movía, ¿no? Pero tenían ese sonidito maquetero, ¿eh? Sí. Sobre todo en este tema en el hardcore, te lo digo. Todavía hay mucha gente que está pasándose cinta por ahí, en plan, rolando cintas de grupo. Haciendo tape trading, sí, señor. El vinilo está resurgiendo, en realidad, como... Al último, de verdad, te juro que lo escucho como si estuviese ahí al fondo, está el último sentado para atrás, que si no se le oye. Sí, está sentado al fondo. Pues casi ni se le oye. O grita o se acerca. Ya lo tiene más cerca ya. Bueno, me decías eso, te decía antes, ¿no? Lo del sonido, que ese sonido maquetero de los 90, pues igual era un sonido más peculiar, ¿no? Y todo, pues, lo analógico que había antes. Ahora con lo digital, pues, tenemos muchos más medios, pues, para... Igual no hace falta eso, no grandes medios, sino un simple buen ordenador y sobre todo una buena persona que sepa controlar los programas informáticos para ese tipo de historia. Y te sale algo decente, porque lo que ustedes dicen, ¿no? Lo que acaban de grabar, he grabado con esos medios, contento, o tal vez podían haber sacado más de lo que sacaron. Yo creo que Víctor se dejó la vida, o sea, eso que lo diga él, que fue el que estuvo grabando ahí, currándose el sonido, pero vamos, yo tengo constancia de que nos venía con una cosa y siempre... Lo puedo mejorar un poquito más. Y seguía y seguía y seguía ahí hasta que el día que me dijo, señores, aquí está esto. Y lo empecé, me lo puse, me acuerdo que estaba yendo a la biblioteca y me acuerdo que lo puse y que se me pusieron los pelos de punta. Y lo llamé con la misma en plan, Víctor, te acabas de salir, o sea... Bueno, y Víctor, que es el que hizo ese trabajo, ¿crees que al final cuando yo dijiste hasta aquí es lo máximo, cuando terminaste y ahora que lo escuchas con más tranquilidad, fue lo máximo o crees que todavía podían haber llegado un poquito más arriba? Hombre, siempre se puede llevar un poco más allá hasta donde puedes llegar, ¿no? Siempre hay que tratar de sacar lo mejor de uno mismo y en particular con algo con lo que yo he aprendido de forma bastante amateur, vamos, estoy convencido de que se puede hacer mucho mejor, pero creo que con los medios que tenemos y el conocimiento de que disponemos, creo que el resultado fue bastante aceptable, o sea, realmente sabes que tienes lo que querías cuando lo escuchas y dices, con esto estoy satisfecho, es decir... Bueno, sin alejarnos de la banda, porque nos estamos metiendo en terrenos informáticos, ¿qué nos vamos a encontrar en esta demo que acaban de grabar? Para quien no conozca a la banda, ¿cómo se presentarían o cómo le dirían? Pues nosotros somos Howlumen, hacemos esto y vamos a romper porque somos los más grandes, por ejemplo. No sé, somos una banda de hardcore con muy mala leche, o sea, musical hablando, o sea, tenemos unas ideas bastante claras de nuestra demo que las queremos, pues eso, queremos enseñárselas a la gente. Y no sé, o sea... Bueno, realmente lo que vas a encontrar en Tribute to the Modern Men es, bueno, pues un poco una crítica a esos pecados sociales que nos encontramos en la sociedad moderna. Y como dice Barroso, lo que vamos a hacer es presentarla con mucha mala hostia, ¿no? Canciones muy enérgicas, muy rápidas, breves, para que la gente en directo pues se entregue completamente y se lo pase bien también. O sea, puedan ver un espectáculo digno del recuerdo. El hardcore consiste en quemarse en el directo, así que... Hacer el café y pasarlo bien. Exacto. ¿Y qué reacciones ven ustedes sobre el escenario del público cuando lo ven ahí y ustedes están tocando? Bien, nada más hemos hecho un concierto, pero la gente la verdad es que se motivó bastante, se involucró todavía no sabía mucho los temas, pero la poca gente que sabía algún tema y alguna parte, pues se involucró en las partes más bailables, pues la gente se puso a hacer el cafre ahí en medio del pide, o sea, no sé, la gente le gustó bastante, o sea, creo yo que la gente lo pasó en grande porque, o sea, después vinieron, eso, lo típico, gente felicitarte el concierto, pero que no es lo típico que te viene a felicitar, buen concierto, sino que gente que lo había disfrutado al 100%, y es más gente que incluso que no es de la escena, que nos felicitó también, vamos, que fue bastante, le gustó bastante. Se sí. Nota también que la gente estaba esperando algo así, es decir, que aquí había una falta de este tipo de música, y sigue habiendo todavía, pero que con nosotros ahora, pues la gente puede a lo mejor quizás tener la oportunidad de poder ir al concierto de un estilo que está bastante perdido aquí en la isla, ¿no? Cuando viene Bruselas aquí, la isla es un evento social. Eso sería importante, viene mucha gente de muchos sectores sociales que están enamorados del hardcore. Y que hasta ahora Goodfellas han sido, bueno, pues en los últimos años los únicos representantes realmente. Por eso un poco la pregunta, ¿no? ¿Crees que hay público no adecuado, sino público que realmente esté por la labor de asistir a conciertos hardcore, cuando sabemos que lo que decíamos hace al principio, ¿no? Que siempre han sido más bandas de o metal o incluso hasta algo de punk, pero en este palo musical, pues como al ser más minoritario, digamos, no el estilo en sí, sino la cantidad de bandas, como bien decías hace un momento, ¿no? ¿Crees que hay un público que realmente echa en falta ese estilo tan concreto como es el hardcore? Mira, yo pienso que la escena hardcore aquí en Canarias siempre está en constante proceso de construcción. Y no sé, hay veces como que parece que viene más gente, hay otras veces en las que parece que hay un bajón de público y que seguimos siendo los mismos, pero poco a poco se va incorporando siempre nueva gente, va siendo más grande. Y de hecho los últimos conciertos que hemos hecho desde el año pasado para aquí han sido un éxito de que venga público. Uno lo hicimos el año pasado en un centro ciudadano aquí en La Laguna, que es el Centro de las Madres, lo hicimos gratis y vinieron, pues no sé, igual eran 200 o 250 personas. Y nosotros en la presentación del disco con Goodfellas, que ese sí era pagando, ¿cuánto fue? Un 4 eurillos. Para los gastos de desplazamiento de Las Palmas y tal, vinieron 160 personas, que yo no me lo creía, o sea, yo en ningún, con el grupo que tenía antes, con Breakage, no íbamos a meter nunca a nadie tanto en un concierto, y no sé si ellos en sus otros grupos, bueno, no sé. Entonces lo que realmente pasa es que existe una demanda de ese estilo. Son ciclos, pero sí. Sí, yo te lo digo, por ejemplo, de la parte de Lanzarote, hardcore aquí, bueno, hay una banda, Placaje 4x4, que un poco hace, llegan a tocar temas hardcore, los únicos, vamos, porque aquí, punk sí, hay de último bastantes bandas, pero hardcore muy, muy, muy poquito. Yo creo que también se trata un poco de enganchar a la gente, porque si empiezas a hacer una escena fuerte, o sea, al final la gente se va enganchando y al final pues tiene, y además no te digo no vamos a dividir aquí una escena, somos la escena hardcore y aquí nada más viene la gente del hardcore, no, o sea, aquí hay gente que le gusta el metal, bueno, yo soy también un flipado del metal y del punk, hasta del rap, pero que, o sea, es bueno que la escena sea híbrida, ¿sabes? Que no sea una cosa cerrada así, sino que tengas contactos con otra gente, de otros estilos y todo esto, porque al fin y al cabo todo se enriquece, o sea, es como un proceso de evolución. Sí, o sea, que se alimenta una a la otra y la otra a la una. Exactamente, sí. Sinergia, exactamente, esta es la palabra. Y a ver, para quien quiera conseguir la demo, la tienen en descarga gratuita, algo puntos de venta que la tengan de forma física, ¿cómo podemos conseguir escuchar la música de Halloween? Pues mira, la demo está para bajarse, aparte una infinidad de blogs que nos han hecho críticas, afortunadamente la mayoría positivas y tal, tenemos una página oficial que es esto, bueno, se llama Bandcamp, es una nueva plataforma de música que está supliendo así, ocupando el hueco que tenía MySpace antes. Y ¿cómo se le da? ¿Sería www? Sin W. Theholumen.bandcamp.com. Bueno, si no, de todas formas, googlear en Google, valga la redundancia, de Theholumen, Bandcamp, ahí está para bajarse en formato digital. Y aparte, bueno, aparte nosotros la estamos vendiendo, hicimos una edición limitada de 100 copias y las estamos vendiendo por correo. También se pueden adquirir ahí o ponerse en contacto con nosotros. Por cierto, también tenemos un Facebook que es www.deholumen.net para el que quiera eso, pues acordarse de nuestros muertos, digamos, agregarnos o lo que qué sea. Qué malos son y me compré la maqueta, por ejemplo. Exactamente. O todo lo contrario. Que nos increpen. Sí, a veces no hay que estar muy visible por si acaso, ¿no? Aunque hay que estar las duras y las maduras. Por las buenas o por las malas, ¿no? Sí, exactamente. Oye, gente, si nada, no tenemos todo el tiempo del mundo. La verdad que me gustaría estar hablando más tiempo, pero no tenemos todo lo que quisiéramos. Así que si quieren añadir, no sé, lo que les dé la gana, vamos, si quieren expresarse o desplayarse en estos momentos, pues nada, tienen los micros abiertos y lo que quieran, vamos. No, para empezar, darte las gracias a ti por habernos dado un huequito en tu programa. O sea, es la primera entrevista así que hacemos un poco, o sea, cara a cara, aunque no sea cara a cara, pero me refiero a tiempo real, vamos, que sí. No tenemos tiempo para pensar otra cosa y no sé. Bueno, sí, bueno, comentar eso, bueno, que ya saben cómo pueden encontrarlos, que pueden conseguir la demo gratis o pedirla por internet, la mandamos por correo nosotros mismos, y que un poco los planes de futuro ahora mismo es que pretendemos o tenemos la idea de hacer una gira por la península. En principio tenemos ya 3 fechas confirmadas, que serían Madrid, Valencia y Barcelona, y estamos a la espera de confirmar también Vigo, y eso será en septiembre. A lo largo de finales de año intentaremos trabajar también en nuevos temas, que por supuesto estarán disponibles en internet. Y por aquí, por las Canarias, estaremos tocando el próximo mes seguramente en el sur, en el sur de Tenerife, en el Pub Bruja. También estaremos tocando el día 27 con 466 en el Musa, con 466/64 de aquí. Y también el 23 de septiembre, aquí creo que también en el Musa, con la banda barcelonesa Fresh Trash. Y en las Palmas, ¿no? Está por verse, pero también en principio en septiembre podría surgir una fecha para tocar en Gran Canaria, no sé si en el sur de la isla o lo iremos haciendo ya. Entonces eso todo estará publicado, supongo, en todas las páginas que acaban de decir, ¿no? Pero sobre todo nos comunicamos a través de Facebook, así que ahí interactuamos muy bien con los usuarios y les ponemos al tanto, tenemos un trato muy personalizado y les ponemos al tanto siempre lo que estamos haciendo un poco. O sea, con un simple me gusta ya quedan agregados a The Halloween. Sí, señor. Y es que además sale mejor el nombre, ¿eh? Oye, gente, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí. Que mira que llevamos tiempo intentando hacer la entrevista y por culpa de uno no había podido hacer, pero bueno, al final... Son avatares que van pasando, pero mira, ya está hecho, ya por fin. Al final ya está hecho y ya está, claro. Esperamos la invitación desde Lanzarote, ¿eh? Sí, yo de lo que pueda, pues una mano intentaré ya desde aquí, por supuesto, claro que sí. Ah, muchas gracias, ¿eh? Oye, pues a ustedes, encantados, y nada, cuenten por lo menos con sancocho.com y Noche de Rock and Roll, pues para promocionar la banda en todo lo que podamos, claro. Muchas gracias, un abrazo. Venga, a ustedes. We'll be right back. todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hasta aquí la entrevista realizada de Hollow Men. Ya decíamos, hardcore en estado puro desde la isla de Tenerife en Canarias, donde si no... Bueno, la próxima semana tendremos a otra banda canaria sorpresa, sino a través de Facebook. Vamos enlazando las entrevistas semanales. ¿Qué más? No olvides de visitar www.sancocho.com. Información musical mucho más que rock and roll, tanto de las Islas Canarias como de fuera de ella. Acabando los escasos minutos que nos quedan, vamos a ir despidiendo Noche de Rock and Roll, vamos a ir despidiendo la Sama Rockera, este espacio dedicado al rock canario. Vámonos a escuchar a Mill Fiction, otra banda de la isla de Tenerife, pero esta vez en un hardcore melódico. Esto es todo por hoy. Aquí hemos finalizado una nueva emisión de Noche de Rock and Roll. Recuerda www.sancocho.com en emisión online, el mismo día de emisión en Lanzarote. También lo tienes para descarga directa o escucharlo en www.sancocho.com. Esto es Noche de Rock and Roll. Esto es una despedida, un hasta luego, un hasta la próxima semana. ¡Salud!